El señor Orejas presenta Orejas al Universo. Un programa de música para contar historias. Hola, 1973-2023, medio siglo. A comienzos de este año hicimos un programa festejando el 50 aniversario de los álbumes más importantes de la historia, a juicio del Dr. Orejas. Hoy aquí está la segunda parte. Thank you. certainly was in the right. Yes, definitely. Like he was cruising for bruising. ¿Hace falta presentación? Vendió más de 50 millones de copias. Se mantuvo 19 años en los charts de la revista Billboard. Y estamos hablando del álbum The Other Side of the Moon, octavo de la banda Pink Floyd. Y es un álbum conceptual que habla del conflicto, la avaricia, el envejecimiento, el significado de la vida, el miedo a la muerte y la enfermedad mental. Esto último inspirado en parte por el deterioro mental de Syd Barrett, que había sido uno de los fundadores de la banda. Y si hablamos de avaricia, ¿qué mejor tema que Money? Dinero, aléjate, consigue un empleo de buena paga y estarás bien. El dinero es excitante. Agarra ese dinero con ambas manos y haz una fortuna. Nuevo auto, caviar, el sueño de 4 estrellas. Creo que me compraré un equipo de fútbol. Si hasta pareciera dedicado a un expresidente. El álbum se editó en Estados Unidos el 1 de marzo y 28 días más tarde... Oh, walking side by side with death. Devil mops their every stair. Snow drives by the foot that's slow. Dogs of doom are howling more. Oh, they carry news that must get through. Editado el 28 de marzo y fue un disco antológico, así como el tema No Quarter que hemos escuchado y que constituye una de las piezas fundamentales en la historia de Led Zeppelin. El título se basa en la práctica militar de no mostrar piedad a un oponente vencido y del acto valiente de no pedir piedad cuando se es vencido. ¿Y qué comienzo de programa? Temas que quedaron en la inmortalidad como el que sigue. Knock, knock, knocking on heaven's door. Entre los actores de la película Pat Garrett y Billy the Kid de Sam Peckinpah, actuaba un joven Bob Dylan, que además hizo la música de la misma. Y este tema, Knocking on Heaven's Door, llamando a las puertas del cielo, fue una de las más hermosas, y fue versionada por artistas como Grateful Dead, Phil Collins, Mark Knopfler, Bruce Springsteen, Led Zeppelin y U2, y especialmente por Guns N' Roses, que hizo The Knocking uno de los temas más importantes de su repertorio. La canción trata de un ayudante de sheriff que fallece a causa de una herida de bala y antes de morir dice: «Mamá, quítame esta placa, no puedo usarla nunca más». Otro tema que a los 50 años queda en la historia de la música. Freedom seems like freedom's hell. Hope stained with strange regret, his dreams are dreams for that he cannot end. Gentle Giant, la banda que hemos escuchado, merecía un lugar más elevado en la historia. Sus discos fueron extraordinarios y este de 1973, In the Glass House, comienza con toda la fuerza de unos vidrios que se rompen. El tema, The Runaway. Formada por los tres hermanos Shulmans, se distinguían por la variedad de sus temas y la excelencia de sus interpretaciones. Quinto álbum de los 13 que hicieron enloquecer al Doctor Orejas hace 50 años, que siguió a la banda a lo largo de toda su historia. Y cerrando esta primera parte del festejo de los 50 años de discos que hicieron historia, viene Quadrophenia, segunda ópera de The Who, luego del suceso que significó Tommy, y llegó al segundo puesto en los rankings. Álbum doble, rescatamos el segundo tema, El Verdadero Yo. The Real Me. Hacer universo. So.